algo que muy dentro de ti está quebrándote. Hay algo que no puedes decir y está pesándote. Si piensas que no puedes llenar ese vacío en ti y no tienes ganas de vivir, solo deseos de morir. Necesitas hoy tanto el amor de mi Señor Jesús. Nada más importante en el mundo que tú. Si pudieras unir tu clamor a lo que Él puede hacer por ti, si le abrieras hoy tu corazón, te sanará su amor. Te sanará su amor.